¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, estábamos repasando algunos de los argumentos de este proyecto que presentaron en conjunto para mejorar, digamos, la resocialización de quienes caen en la cárcel. Contanos por qué lo hicieron en conjunto y cuál es la idea. Bueno, hace tiempo que con el diputado Marín venimos trabajando la cuestión de las cárceles, de los establecimientos de detención. De hecho, el año pasado, como fue público, visitamos un establecimiento modelo, que es el de Punta de Rieles, allí en Uruguay, donde el trabajo es un tema central porque todos los detenidos realizan actividades laborales, todos los detenidos se capacitan y eso no solo favorece la futura reinserción social de cada uno de ellos, sino que también les oficia como una especie de beneficio porque les reduce el tiempo de la condena. Y lo llamativo en aquella experiencia es que muchos de los detenidos, una vez que recuperan la libertad, como han logrado desarrollar emprendimientos exitosos dentro del penal, regresan y siguen trabajando dentro del establecimiento. Es decir, van a trabajar como a cualquier lugar de trabajo, solo que bueno, lo hacen diariamente visitando nuevamente el penal. Con lo cual también están pensando en expandir las fronteras de aquel establecimiento, porque es un lugar chico. Pensemos que estamos hablando de algo así como 20 o 20 y pico de hectáreas, y ya cada vez les va quedando más pequeño en función de no solo los detenidos que se encuentran cumpliendo condenas, sino de aquellos que recuperaron su libertad y vuelven diariamente a trabajar. Bueno, esa experiencia y las recorridas que hemos realizado acá en la provincia, en la unidad 4 y demás, nos llevó a presentar una serie de iniciativas. La última es esta, donde le pedimos a los legisladores nacionales, por la provincia de La Pampa, lógicamente, que presenten alguna iniciativa allí en el Congreso para modificar una norma, la ley 24.660, que es la de ejecución de la pena privativa de libertad, y que se tenga en cuenta la obligatoriedad del trabajo, de la educación y de la capacitación de los reclusos, de los detenidos, de los internos, justamente para favorecer este fin de reinserción social. En el caso de la cárcel de Punta de Rieles, ¿funciona de manera, es estatal absolutamente o cómo es? Sí, es absolutamente estatal, es una experiencia modelo que Uruguay empezó a implementar ya hace algunos años. Y bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con muchos de los allí detenidos y nos comentaban, y no solo detenidos por delitos leves, yo hablé incluso con algún condenado por homicidio, digamos, y nos comentaban de que todos los presos en Uruguay quieren llegar a Punta de Rieles. Por Claro. supuesto que para llegar a Punta de Rieles hay que hacer méritos, hay que tener buena conducta, no es sencillo, pero bueno, digamos, las condiciones de detención son claramente mucho más favorables que en el resto de los penales de Uruguay. Bien, y supongo, Martín, tienen en claro que instalar este tema con esa mirada a nivel nacional, sobre todo, es dificultoso en este momento en que a partir de los grandes medios, seguro del tratamiento que se les hace a las cuestiones vinculadas con la llamada inseguridad y con los detenidos, pareciera que las únicas soluciones pasan por mano dura, elevar penas y demás, ¿no? Digo, cuando el Congreso Nacional, si llega a tratar este tema, lo hace en general desde esa mirada, más en un año electoral. Bueno, sí, pero yo creo que eso es un error en la política de seguridad y lo he dicho varias veces aquí en la provincia de La Pampa, cuando he cuestionado a través de distintos proyectos o pedidos de informes, por ejemplo, esa práctica extendida de alojar detenidos, tanto acusados como procesados, incluso condenados, en las comisarías y en las alcaldías de nuestra provincia, porque estoy convencido de que no tienen la preparación los requerimientos que exige un programa de necesidades carcelarios, pero no solo porque son lugares de baja seguridad, lo que facilita las fugas que cada tanto vemos en La Pampa, sino porque, digamos, alojarlos en esas condiciones, a todas luces, viola el Código Penal, viola la Constitución Nacional, viola distintos tratados internacionales. No se pueden alojar a detenidos en condiciones de hacinamiento, porque todos sabemos que esa situación favorece la generación de los conflictos, los enfrentamientos, incluso algunos con desenlaces fatales. Y tampoco es correcto, insisto, creo que es ilegal que no se articulen tratamientos diferenciales para la diversidad de la población que está privada de su libertad. No se puede decidir el encierro de un detenido en uno u otro sector porque tengo espacio disponible. Hay que decidirlo en función de criterios de seguridad. Y bueno, sin lugar a dudas, esos planteos vienen de la mano de este otro que, insisto, hace foco en la obligatoriedad del trabajo, de la educación y de la capacitación de los detenidos. Bien, Martín, gracias. Y no quiero perder la posibilidad, te consulto, a ver si tenés pensado formar parte del proceso preelectoral en Santa Rosa, en La Pampa. Digo como candidato, claro. ¿Es una posibilidad o no? Mira, lo estoy analizando seriamente. No he tomado ninguna determinación por el momento. Lo he dicho en otras oportunidades, tengo que terminar de encauzar algunas situaciones que tienen más que ver con una cuestión personal, pero bueno, llegado el momento lo conversaré con quienes tengo que conversarlo, por supuesto primero con mi familia, después con la gente con la que trabajo, y bueno, y tomaré una determinación. No queda mucho, ya los plazos están muy próximos, pero no lo descarto en absoluto. Gracias de vuelta, Martín. Gracias a vos. Buen día. Martín Verón Garay, diputado del radicalismo del FREPAM y precandidato a diputado nacional. Radio Kermés 106.